deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. ¡Extra! ¡Extra! Hola, ¿qué tal? Nueva entrega de Aún de Repuesto en una edición extra que coincide en el tiempo, más o menos, con dos eventos importantes. Uno, la visita del asteroide 2012 DA14, que pasa a unos 28.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Y el otro, la salida al mercado de una reimpresión del tema de 1998, Underwater. Los chicos de Apolonia homenajean así a Point G y, aprovechando la ocasión, Point G, aka DJ Gregory, os homenajea con una sesión que abarca un tramo comprendido entre los años 1998 y 2013. Un repaso musical por algunas de las referencias más conocidas del propio Point G, además de otros tracks de house electrónico, de artistas de la talla de Kerry Chandler, Stephen Brown, JT Donaldson, Yumosia, Silk 130 o Colt. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, trocitos de la historia de la cultura electrónica para escuchar con auriculares. Por cierto, atentos a las muestras de temas clásicos de baile de los años 90. Aún de Repuesto. We'll be right back. Aún de repuesto. We'll be right back.

Aún de repuesto.

Aún de repuesto. I keep you. Nos vamos recordándote, como ya hemos hecho en alguna ocasión anterior, que el tema Underwater de Point G acaba de ser planchado de nuevo por el sello Apolonia. Hasta la semana que viene. Adiós.